No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Tal vez recuerdes que en el mes de mayo de 1990, en México vivimos un acontecimiento de importancia: la segunda visita del Papa Juan Pablo II. Bueno, pues hoy quiero contarte algo que ocurrió en esa visita, algo que permitió que regresara a México un tesoro de sabiduría que había permanecido durante años en la Biblioteca del Vaticano. Las cosas ocurrieron así. En el segundo día de esa estancia de Juan Pablo II, se llevó a cabo una recepción oficial en la que se intercambiaron regalos entre el Vaticano y México. Hubo medallas conmemorativas, discursos, y el momento culminante de esa reunión fue la entrega del regalo del Papa para el pueblo mexicano. Un libro pequeño, de unos 15 por 21 centímetros, escrito y pintado a mano en el siglo XVI, cuyo título en latín puede traducirse como el libro de las hierbas medicinales indígenas, conocido también con el nombre de Códice de la Cruz Vadiano, el primer libro de medicina del Nuevo Mundo. La historia de este libro es hermosa y merece ser relatada. En 1552, 30 años después de la conquista de México, Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey de la Nueva España, acudió al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco a solicitar un manuscrito en el que se explicaran los conocimientos de la antigua medicina indígena. El libro debería estar listo en 2 meses para ser enviado al rey de España. El Colegio de la Santa Cruz era un centro de enseñanza para los nobles indígenas y estaba a cargo de los frailes de la orden franciscana, quienes se comprometieron a vigilar la realización de la obra. La elaboración del libro fue encargada al reconocido médico indígena Tlaltelolca, Martín de la Cruz, quien había heredado de sus antepasados los conocimientos para curar con el uso de plantas, minerales y animales. Él aportó los datos precisos y, por otra parte, los dibujos y la escritura en latín y en náhuatl fueron encargados a Tlacuilo o pintor Xochimilca, Juan Vadiano. Aunque el tiempo fue corto, el trabajo fue muy cuidadoso y se utilizó un fino papel fabricado en Italia. Todos los conocimientos de Martín de la Cruz fueron anotados con precisión. Se describieron e ilustraron más de 185 plantas y de manera muy ordenada se registraron los usos que tenían, sus características, las enfermedades que curan y la manera en que debían prepararse y administrarse. Lo interesante de todo esto es que, gracias a este esfuerzo, pudo resguardarse para la posteridad el conocimiento médico de los antiguos pueblos mexicanos y sus ideas sobre la enfermedad y la salud. El libro, como estaba previsto, llegó a manos del rey Felipe II, quien lo depositó en la biblioteca de El Escorial. Años después lo compró el farmacéutico del rey Felipe IV y más adelante lo adquirió un cardenal de apellido Barberini, quien lo llevó a la Biblioteca del Vaticano, donde permaneció por casi 100 años. Finalmente, un grupo de investigadores mexicanos con apoyo de la UNESCO solicitó la restitución de este tesoro a la Santa Sede y felizmente el Papa Juan Pablo II pudo cumplir esa petición. Hoy, el Códice de la Cruz Vadiano se encuentra en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y se hizo una versión digital coordinada por el INAH, de precio accesible y con una presentación del gran historiador Miguel León Portilla. También puedes encontrar algunas de sus láminas en Internet. Búscalas porque en verdad son hermosas y encierran una antigua sabiduría. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.